Festival de Cultura y Música Dance. The beat control your body. Brodinski. Buraka Sound System. Paul Chambers. Lightyear. The Wookiees. Goofy. Moonrunner. Marbella Sound. Brodinski. Mad Professor. Todos somos transmisores. Todos somos receptores. Festival Antena 012. Sábado 11 de agosto. Auditorio Blackberry. Ibero 90.9. Recomienda. Esta semana en Clicaporte. ¿Listos? Los géneros dark, new wave, new romantic e industrial se han perpetuado en el gusto mexicano, adepto a la nostalgia y a la melancolía. Fernand es el proyecto de Abraham Fernando Campos. Con una prolífica discografía del 2008 a la fecha disponible en Bandcamp, Fernand mantiene vivos a los mencionados géneros mediante un revivalismo detallado y obsesivo. Escucha este jueves de 9 a 10 de la noche una sesión de Clicaporte con Fernand por Ibero 90.9. Ibero 90.9, XHUIA, frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Puribero 90.9. La esperanza empalideció en estos Juegos Olímpicos londinenses cuando fracasó México en sus primeras competencias, pero se fue robusteciendo de manera gradual al llegar el triunfo de las clavadistas Paola Espinosa y Alejandra Orozco. Una jovencita de apenas 15 años logró plata en clavados y, sobre todo, al sobrevenir el inesperado triunfo de las lanzadoras de tiro con arco, Aida Román y Mariana Vitia, plata y bronce respectivamente. México consolidó otro triunfo en clavados sincronizados con Iván García y Germán Sánchez, una plata que supo a oro. Y después Laura Sánchez, de manera increíble, se agenció un milagroso bronce al derrotar en la recta final a la prestigiosa nadadora italiana Tania Cagnotto, hija del gran exclavadista Giorgio Cagnotto. La cosecha de medallas, en la paráfrasis de Miki Laure, nunca se acaba. Faltan pocos días para el cierre de las Olimpiadas de Londres 2012 y aún queda esperar la final de fútbol varonil el sábado por la mañana. México ha asegurado medalla en fut, algo único en la historia olímpica nuestra. Y falta conocer asimismo la actuación individual de Paola Espinosa en clavados y de Rosario Espinosa en taekwondo. Parece increíble, pero es posible soñar en la conquista de 8 o 9 medallas. Recordemos que nuestra mejor actuación fue en México 68. 9 medallas, 3 oros, 3 platas y 3 bronces. Ojalá por lo menos que la delegación mexicana regrese con un oro en el Arcón Olímpico de Londres. En términos generales, hemos de decir que se ha rebasado la expectativa. Suerte a quienes aún forcejean en busca del oro perdido. Muy buenas tardes, estamos aquí en Sobremesa Cultural y Coyuntural. Tenemos en esta ocasión una mesa de lujo para hablar de las Olimpiadas Londres, no solamente por la importancia que cobran y registran las Olimpiadas, sino porque México ha tenido una actuación digna. Está con nosotros Francisco Galán. Muy buenas tardes. Doctor en filosofía y, bueno, pues muy conocido aquí de nuestra comunidad universitaria. Gilberto Prado, experto también en deportes. Buenas tardes. Maestro en literatura, escritor. Gracias, Javier, buenas tardes. Y José Antonio Farías. José Antonio Farías, también conocedor de no solo de boxeo, sino también de las Olimpiadas, de los deportes en general. Hola. Bien, pues nuestro teléfono para que lo tengan presente y si no están de acuerdo, pues se comuniquen 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. Esperamos sus llamadas y ya comentaremos entonces el punto. Vamos a iniciar aquí la editorial. Nos provocaba, nos hablaba de una actuación relevante de México. Vamos a empezar con eso, después vamos al medallero, hablamos de China, etcétera. Ahorita las posibilidades del oro, el oro perdido. Ya, por cierto, Paco Galán, lástima, Oakland ya va ganando, angelitos. Bien, posibilidades del oro para este sábado, y también pues hay que pensar en medallar Rosario Espinosa. Quizá Paola no tenga tantas posibilidades, pero pensemos en este sábado. ¿Tenemos posibilidades? Pues yo creo que sí, porque Brasil ya le hemos ganado. Se le ha complicado a Brasil últimamente jugar contra nosotros, como que nos quitamos la jetatura mental. Obviamente no es nada fácil, pero pues yo veo al equipo motivado, y pueden hacer la chica. Ahora la presión es para Brasil, ya no para México. Se tuvo un juego hace poco con esa selección brasileña y le ganamos, pero era nuestra selección mayor. Y esta es la sub-23 de Brasil con tres refuerzos. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Paco, pero hay que tomar en cuenta eso. El último triunfo fue con Chicharito y con toda esa playa de grandes jugadores. Gilberto. Me parece que desde la perspectiva estratégica, el juego contra Japón fue el mejor logrado, porque además de que íbamos atrás, íbamos 1-0 perdiendo, y luego vienen los goles de Marco Fabián, el gol del golazazazo del Cepillo Peralta, y luego el tercero pase de Cepillo, gol de Javier Cortés. Me parece que la actitud del equipo mexicano es de medalla de oro, no son conformistas, estoy convencido de que van a luchar milímetro a milímetro y van a obtener el oro. Para mí, yo creo que será el primer oro olímpico mexicano en fútbol, y en la historia la primera medalla ya está asegurada, pero yo creo que la ambición va a redundar en un oro. Dijiste, estoy convencido, que sea estoico. Estoico. El comportamiento del equipo mexicano, y estoico puede estar por ahí también. Cristo estoico. Ahora bien, el triple juego de palabras. Un poco sorpresivo que México esté rompiendo hielo, Pepe Toño, peleando el oro, cuando Luis Fernando Tena había hecho un mal trabajo realmente con esta selección. Copa América, ustedes recuerdan, ¿no les parece que es una sorpresa? Yo no, Javier, fíjate que salvo Copa América, que fue, si recordamos la circunstancia, viene aquellas muchachas infiltradas en el hotel del equipo mexicano, que cuesta la salida de ecuatorianos, de varios, Jonathan Dos Santos entre ellos. Se ponen férreos en la disciplina el Chepo de la Torre. Y bueno, se hace no un mal papel, pero es un torneo que sirve de fogueo. Pero de ahí en fuera, todos los torneos han cumplido. Cumplieron en el preolímpico, quedando en primero. Cumplieron en los Panamericanos. Cumplieron en Toulouse. Yo creo al revés, que este equipo... Tenemos campeones de sub-17 que ya han estado en la adversidad. Contra Senegal, también me parece que después del 2-2 se veía el mundo encima, y entonces dije, yo pensé, es la historia de siempre, y no. Ahora no. Han tenido suerte porque han jugado medio feo, y a ver, ¿tú qué opinas? Bueno, México siempre juega feo, casi siempre, pero lo que yo diría, otro punto de análisis, es que Honduras le costó trabajo a Brasil, y Honduras es un tipo similar al fútbol mexicano, incluso con 10 hombres. Y también hablando de Luis Fernando Tena, creo que ya superó ese complejo, porque yo recuerdo que en Cruz Azul tuvo varias semifinales que al último, por especular, se le revirtió el marcador. Ahora sus alineaciones me han gustado, y sobre todo ha sido agresivo en los cambios. Por ejemplo, este último que metió al del América, ¿cómo se llama este? A Jiménez. Ya habla de un entrenador agresivo que también ya dejó ese infantilismo en su actitud. Dos títulos, yo creo que tiene Luis Fernando en la liga. Sí, la fe que tiene Tena en sus jugadores, Luis Fernando Tena, es una fe, me parece, inquebrantable. Por ejemplo, el caso del Cepillo Peralta, medio mundo criticó. Yo me topaba en los pasillos en la universidad y me decían, oye, debió ir de Nigris, este Cepillo viene de una lesión, no está en su mejor momento, etcétera, etcétera, etcétera. Luis Fernando Tena le tiene fe al Cepillo, el Cepillo resuelve contra Suiza, el Cepillo es la clave con el triunfo contra Japón, y me parece que el Cepillo llega contra Brasil en plenitud de facultades, ya sin sombra alguna de aquella lesión, y está en toda posibilidad de ser el gran héroe de la película, junto con José de Jesús Corona, que ha dado una actuación verdaderamente increíble, ¿no? Ahora, a mí sí me gustaría que le dijeras Oribe, no Cepillo, porque estamos en la Ibero, y el único anagrama posible con Ibero es Oribe. Eso sí. Cepillo a los japoneses. Sí, el único anagrama posible. Cepillazo mortal. A ver, entonces, el oro es posible, qué bueno, y una gran actuación de México en estas Olimpiadas de Londres. De lo Los tres injertos. ¿A qué se debe? Porque Corona, los pronósticos no eran Salcido tan... y Peralta, creo que los tres han cumplido, pero de manera sobresaliente Peralta y Corona. Sí, Salcido no. Eso sí, pero ya en general, viendo un poco el balance, vamos a suponer que el sábado obtenemos el oro y que María Rosario nos da un oro. Sería la mejor actuación desde México 68. Exacto. Porque comprenderíamos 8 o 9 medallas, sin albur, las 9 medallas de México 68, serían 8 con 2 de oro en México 68, ya lo decía la cápsula, fueron 3 de oro, una actuación muy difícil de superar. Ahora, pero ¿cuáles son los factores? Porque Los Ángeles, la situación 84. En México del deporte es sí. muy negativa, las autoridades, los directivos, pues son una vergüenza, ya llevamos muchos años Algo así. Sucedió en Guadalajara. En estos panamericanos, Paco, que la mayor cosecha histórica en Guadalajara, en los recientes panamericanos, y estos que están plantando cara ahora en Londres, vienen de los panamericanos archimotivados. No, Cintia Valdés no está. No, pero algunos sí, muchos sí están, estuvieron los panamericanos. No, Cintia Valdés. Revisa el medallero, quiénes estuvieron. El equipo de fútbol olímpico, Cepillo Peralta, pero es que en los panamericanos fue la mejor actuación. De ahí se infiere una gran actuación, yo te lo dije, en Londres. Y estamos a punto de lograr, bueno, están a punto de lograr. Ahora, lo mejor. Yo creo, para mí la clave son los entrenadores. Si ustedes recuerdan, en marcha había un Jerzy Hoslever que hace muchos años, que era polaco, y ese nos hacía campeones. Ahora los panchistas dan vergüenza. Y ahora tenemos buenos entrenados en clavados y buenos entrenados en tiro con arco. En taekwondo no. Si gana María del Rosario es un milagro. Y buen director técnico en fútbol olímpico. Buen director técnico en fútbol olímpico. Sí, sí, Luis Fernando. Luis Fernando no ha sido ninguna maravilla en fútbol. Tiene campeonatos. Dos campeonatos en esta liga de bajo nivel. Ay, ajá, liga. Bueno, ¿tú qué opinas, Paco? Para mí el fútbol hay que analizarlo aparte, porque exacto. El fútbol no es de estructura olímpica, el fútbol es de estructura profesional. ¿Y por qué, general? Ya hemos revertido los malos resultados. Ya México tiene mucho tiempo calificando de la primera ronda. Ahí hay muchos factores. La Copa América, el fogueo en la Libertadores, la exportación de más jugadores, los dos subcampeonatos a nivel de sub-17. ¿Qué te habla de eso? De un trabajo que se está haciendo. Un campeonato. Dos campeonatos mundiales. Es que dijiste subcampeonatos. Ah, perdón, dije dos campeonatos mundiales de sub-17. Dos campeonatos. Tal vez escuché mal. Sí, dos campeonatos mundiales. De sub-17. Dos veces han sido las máximas hazañas de México, junto con la Copa Confederaciones, pero eso se fue aquí y eso es un poco discutible. Estos jugadores ya han demostrado que pueden ganar, por eso yo creo que en el fútbol ya es otra historia. Ahora, yo discutí mucho con nuestro amigo Gutiérrez. Por favor. Es que dice Potrillo Nájera, le digo yo Gutiérrez, y dice Gutiérrez Nájera. Gutiérrez Nájera, bueno. Es el Potrillo. Es de poesía. Pedro Nájera. No, pero es Raúl Gutiérrez el Potrillo. Ya, una cosa. Dice Potrillo Nájera. Sobre Gor Vidal. Perdón, pero hay que tomarlo con humor. Gutiérrez, gran defensa del Atlante. Chucho Ramírez nos da el primero y el segundo con Raúl Gutiérrez. Por favor, Paco. Que le decían Potrillo cuando estaba en Atlante y le decían Pegaso cuando jugó en el América. Gilberto, tranquilo. Ya. Y cuando era de falsa rienda daba ventaja a su padre. Bueno, el fútbol aparte. Y además, a mí me parece que el Chepo es un gran técnico y que hizo muy bien en seleccionar a Luis Fernando Tena. Pero el Chepo no ha quitado la mano de esta selección. Ha estado al pendiente, ha estado siguiendo. Es un buen trabajo. Sí, José Antonio. Creo que ya del fútbol ya todo quedó dicho. Yo quisiera ver si es digna nuestra actuación. Apenas digna, ¿no? Hay muchos factores que falta afinar. Un elemento que escuché es que es a la delegación que más dinero se le ha invertido con mucho en toda la historia del deporte mexicano. O sea, mientras las pasadas fueron algo así como 5,000 millones de pesos, esta fueron 20,000 millones de pesos. Las pasadas 2 oros y un bronce, Guillermo Pérez, Rosario Espinosa. Con menos lana. Y el bronce de Paola. Y ahora más o menos la misma cosecha con mucha más lana. La otra es que no alcanzamos a dar ese ese brinco del subdesarrollo al desarrollo. Acuérdense ustedes cómo las arqueras en el último tiro, que era casi como de rutina, se caen. Ayer un clavadista, ¿cómo se llama este clavadista? En el último clavado se cae Yael. Los vaivenes de la selección mexicana, que estando 2-0. Pero gritando los comunicadores de las televisoras, gritando que ya estamos en la final y el oro. Se cae la selección. Pero Pepe Toño, se cayó Laurita Sánchez. Se metió. Así es. Sí, Laurita se metió. Ese es el ejemplo. Laura Sánchez es el ejemplo de constancia que todos los deportistas mexicanos deben tener. Que es importante analizar el comparativo. O sea, ahorita Latinoamérica está haciendo el ridículo en las Olimpiadas. Solamente Brasil, 2 oros. Venezuela tiene 1 oro. Venezuela 1. ¿Cuba qué ha pasado? Cuba está muerto. Argentina, pues todavía no pinta. A ver si pinta, quedan 4 días. Del Potro obtuvo bronce. Entonces, a mí me parece que la comparación. México está teniendo una buena actuación. No lo voy a negar. Mientras no haya oro, pero si lo comparamos con Latinoamérica, la actuación es excepcional. Excepcional. Pues sí, pero el medallero está más arriba quien obtiene una de oro quien tiene 5 o 6. Bueno, sí, eso sí pesa, pero el sábado vamos a tener el oro. Es casi seguro. Y el oro y el moro. El oro. Además, en deporte conjunto, porque los clavados sincronizados, sea como sea, es conjunto. No es Ana Gabriela Guevara, que era ella. Uh-huh. En clavados ya viene una estructura. Desgraciadamente la perdimos en caminata. Pero la perdí. Bueno, y en clavados hay que resaltar. En clavados hay que decir, Paco. Pero en clavados tenemos un muy buen trabajo. También lo perdimos, Paco. Boxeo, ¿sabes qué? En boxeo, ¿por qué ha pasado eso? Yo digo que porque están aspirando muy Paco, rápido. Paco, antes de que rápido clavados. Un punto rápido. En clavados ahora es el mayor número de medallas obtenidas en la historia. Ya rebasó clavados a boxeo. Boxeo estaba encima y en esta Olimpiada se revierte. Y está clavados encima de boxeo. Y yo ¿por también. Qué? ¿Por qué boxeo tan a la baja desde Cristian Bejarano? Bueno, ahí está la hipótesis, que Paco. Y en los clavados sin albur, como dice Gil, también los entrenadores ya son de exportación. Acuérdense que son mexicanos de mucho tiempo. Mexicanos, en clavados mexicanos. Y Rueda y está en Australia. ¿Rueda? Sí, pero la esposa de Rueda fue esta Laurita Sánchez. La esposa de Rueda. Pero ahí sí no importamos entrenadores, sino los estamos. Pero espérame, Paola trabajó con una china. Uno por uno. Sí, Paola trabajó con una china. Como sea, ya hay un trabajo continuado, porque se hacen estándares de excelencia, como diría McIntyre. Pero el capital humano no lo generamos todavía, el entrenador. Ya aseguramos ese error. Javier, nos McIntyre. Estamos entrando en lo mexicano, pero el fenómeno Phelps merece algo más. Vamos a pasar, nomás que primero México. No hay tres. En resumen, la actuación destacada de México, el comparativo favorece, porque Latinoamérica va mal. Claro, pues el comparativo con del 84, con Asia, pues no nos Javier, favorece. Porque mayor Corea número de medallas bien. Después del 68 fue Los Ángeles 70 y Los Ángeles 84 con 7 medallas, Sydney 2000 con 7 medallas, pero obtuvieron oros, el oro de Soraya en Sydney y los oros de Ernesto Canto y Raúl González en Los Ángeles. Alegremos esta vida con una canción. Aquí está el Foya con nosotros. Oh, por favor, ¿qué nos tienes para hoy? Aquí está el Foya con nosotros, así dijo. Sin albur. El Foya con nosotros. Gilberto. Luego entramos en estas materias, pero vamos a platicar un poquito de la música. Vamos a escuchar algo de música que está relacionada con el tema Olimpia y las aerolíneas olímpicas. Hay una banda británica, aprovechando, que tiene un líder que es de origen griego, para hacer pues un poquito más irónica esta coincidencia olímpica. Vamos a escuchar el cuarto sencillo de Fools, el álbum debut, que tiene por nombre Antidotes. En él tratan sobre la conexión de un vuelo en el aeropuerto de Heathrow de Londres, y Yanis Filipakis, este líder del que les platicaba, contó hace algún tiempo que la canción habla realmente sobre aislamiento y desolación, cuando la única necesidad es la de llegar a casa y no estar fuera de ahí. Es una canción que, pese a que su nombre es con alusión olímpica, realmente no tiene tanto que ver con esta cuestión más que el aislamiento y la separación del hogar. Olympic Airways, esto es Fools. muchas gracias, Fo. El teléfono. Le llaman a lo que fue leído, Javier, homesick. Algunos le llaman, o sea, estar fuera de casa, te viene la enfermedad de la nostalgia, la saudade, etcétera. Es lo que ha dicho, que estás allá en Londres y muchos deportistas no dan lo máximo porque están pensando ya en el regreso, pensando en la mamá que dejaron por allá. Parece que Oscar Valdés se llevó a la mamá con todo y perico. Síndrome jamaicón le llaman acá. Exactamente. Nada más el teléfono y el Twitter, porque está la gente que necesita tener el número en la cabeza. 529-2599, el teléfono. El Twitter Sigma-sobremesa. Bien, ahora ya bloquearon el teléfono. Hablemos del medallero, del balance de las Olimpiadas, Usain Bolt, Michael Phelps, etcétera. Primero el medallero. Ustedes saben, nosotros, bueno, Paco y yo, no sé ustedes dos, pues en la niñez, para nosotros era el duelo Estados Unidos, Unión Soviética. Sí, bueno, político y deportivo. Valery Borsov contra, bueno, pues de repente aparecía la figura de Dee Fosbury o Bob Beamon o alguno de ellos. Pero del otro lado tenías a Valery Borsov, Vasily Alexei, y eran grandes duelos y uno tomaba partido. Corbus. Yo de niño sentía simpatía, les confieso, por la Unión Soviética. No, bueno. No, por los gringos. Y no sé ustedes, ¿tú por quién tenías simpatía de pequeño? Por México. Yo, por... En las Olimpiadas. Estados Unidos, entre esos dos Estados Unidos. ¿Tú, Gilberto? Fíjate que a mí me movía siempre el corazón político hacia la izquierda y yo tenía simpatía por la Unión Soviética y por Cuba. Ahora me parece increíble que digan, y es un análisis muy, muy epidérmico, pero que digan, es que como ya Fidel no es el número uno, ya está Raúl ahí, pues ya no hay ese entusiasmo para quedarle bien al gran cacique o al gran dictador, ¿no? No, yo a Estados Unidos hasta me enojé. ¿Se acuerdan la final que le gana la Unión Soviética? Sí, ¿cómo? Una trampa tremenda de básquetbol. ¿La de básquetbol? ¿La de básquetbol? No hubo ninguna trampa. ¿Cómo no? Que faltaban trampa. 3 segundos. Bueno, yo me di un coraje, no, iba a ir a hacer eso. ¿Tú le ibas a Estados Unidos yo siempre? Iba a Estados Unidos siempre. Sí, claro. Sí, sí, claro. Y Alemania occidental respecto a Alemania oriental, porque también había el pique. Válgame, entre las también dos Alemanias. También ahí se murió tu corazón. Claro, pues era ideológica esa épocas. Qué bárbaro. Y ahora ya no. La España franquista. Bueno, los chinos acabaron con el medallero. Pero dime una cosa, supongo que Nadia Comaneci y Vera Kavlaska robaron tu corazón. Pero eran los juzgados del bloque. Eran Rumanía, Checoslovaquia, era Hungría, eran los juzgados. ¿Ustedes ubican a Larisa Latinina? No, ya te entendí. ¿Tú lo ubicas, Paco? Larisa Latinina. 17 medallas que Phelps acaba de superar. Ah, sí, bueno, este récord. Sí, la ucraniana. Pero ella fue antes. No, fue antes, fue claro. Fue en 58. Sí, fue Roma, fue Tokio, fue Roma. Sí, es más bien. Antes del 60, 64. De... historia. Melbourne, si me apuras. Pero Larisa Latinina conquistó 17. Ahora, todo esto es porque fue China, superada por China Phelps. Está compitiendo con Estados Unidos en el medallero, tanto está en euros como en el superando total. Estados Unidos. Superando. Pero mínima diferencia. Mínima diferencia. Entonces, quedan 3 días, Javier. Es muy interesante cómo ahora tienes todos los recursos de un país, que en este caso es China, para el deporte chino levanta, y bueno, los castigan si no ganan, etcétera. Lo que veíamos con la Unión Soviética, ¿no? Y con Cuba mismo. Ya ahorita Raúl Castro, bueno, pues no hay recursos para el deporte. Oye, España, qué decepción. Corea del Norte, sí, con Corea del Sur. España, y aquí está Joseba Uf, qué decepción. No, pero él no es español. Corea del Norte. Ah, él es vasco. Pero sí, España, qué decepción, no solo en fútbol olímpico, sino en general. Pero no critiquemos a la madre patria. Mira, estamos ahorita China, Estados Unidos. Ya empezaste a atacar a España. No lo estoy atacando, me da tristeza lo que ocurre, porque por el otro lado son campeones europeos en fútbol, son campeones del mundo. No, pero es que ahí hay billete. Tienen a Fernando Alonso, tienen a Rafael Nadal, que no pudo asistir, en fin. Pero la es gran que decepción. Hay billete, pero ¿por qué le pasa esto a España? Que Federer perdió. En básquetbol todavía España tiene esperanza. Iba contra Francia hoy, no sé cómo quedaron, perdón. Ayer. Ya me equivoqué. Paco, no te pongas triste, Paco. China el Dream puede Team, sí es un ganar. Dream Team. Puede ganar. Gran Bretaña está en tercer lugar, ¿verdad? Y en cuarto lugar, Corea del Sur. Sí, es la sorpresa. Capitalista Corea del Sur. Pero Corea del Norte. Exactamente. Está como en décimo lugar. Sí, eso. Ya. Y eso es un punto relativo contra México. O sea, las potencias emergentes. No las grandes potencias deportivas, sino las emergentes. Corea, Brasil, Azerbaiyán. ¿verdad? Corea del Norte y México no. Pero Azerbaiyán México no. Deporte, México no. ¿Qué? No, fíjate, no, ¿qué? No, es, no emerge, no emerge. Vamos, Gilberto y Farías y Paco, vamos a ir una pausa porque ahorita nos están indicando de cabina que es necesario cortar porque ya la conversación se contaminó. No, no te creas. Nos vamos ahorita a una pausa y luego quiero, Paco, que me digas si eres malinchista o chovinista. Sí, pero el deporte más importante de la humanidad, el fútbol, por lo menos tener una medalla de plata. Y el béisbol. Viva México. Bravo. El viva béisbol México. Fracasó sí. Como un juego olímpico. Tú eres claramente chovinista, pero ahorita vamos a eso. Bien, vamos a una pausa. Olimpia y las Olimpiadas son símbolos de una civilización entera, superior a países, ciudades, héroes militares o religiones ancestrales. Pierre de Coubertin. Sigma Sobremesa. Puribero. 90.9. 90.9. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aquí en Ciudad Juárez vivimos momentos muy difíciles, pero al ver entrenar a mis muchachos con esa pasión, aprendí una gran lección. No nos podemos dejar vencer. Por ellos vale la pena la lucha, porque merecen un país seguro. Por ti, en el gobierno del presidente de la República, salimos todos los días a defender nuestra libertad y seguridad. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. El Domo de Cobre se prepara para recibir 8 fechas que superarán el número de presentaciones de ese recinto por una sola banda. Cerca de 160 mil personas serán testigos de un escenario colosal que será la base de su próxima gira mundial. 30 años de historia no han sido suficientes. Metallica en México. La cobertura de Ibero 90.9 desde el Palacio de los Deportes durante las 8 presentaciones de Metallica en la Ciudad de México. Invitados especiales, entradas para los conciertos, mercancía oficial y artículos autografiados por la banda. Ibero 90.9. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. La participación que nos hizo grande el 1 de julio, tan grande como nunca en la historia. Más de 50 millones de votantes. Una gran mayoría que salió a expresar y a decir: yo decido qué quiero para México. Pero aquí no termina esta historia, este es solo el comienzo. Ahora nuestra participación nos tiene que hacer grandes dando seguimiento a los nuevos gobernantes, sacar la lupa y supervisar día a día que cumplan todo lo que prometieron y demuestren que lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. El olimpismo es una filosofía de vida que exalta las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, para crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. La Carta Olímpica. Bien, pues estamos aquí en Sobremesa. Soy Javier Proganla. Nos acompañan aquí este día sobre las Olimpiadas Londres 2012. Francisco Galán, Paco Galán, Gilberto Prado y Pepe Toño Farías en este gran programa sobre las Olimpiadas, haciendo un balance. Algunos dirán, pero se hubieran esperado la semana que entra y que acabe. No, ahorita es como está calientito el asunto. México, una gran actuación, hay que reconocer. Yo quisiera preguntarte, José Antonio Farías, ¿te consideras malinchista o chovinista? Básicamente malinchista. Malinchista. ¿Tú, Paco, eres malinchista o chovinista? Chovinista. Chovinista. ¿Y tú, Gil? Fíjate que yo soy absolutamente chovinista. Y yo, malinchista, estamos 2-2. Bueno, se empató también ahí. Vamos ganando. Porque hemos hecho una actuación. No. Van ganando ustedes. Por eso. Los chovinitos, porque México está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo. Y sobre todo, a pesar, Javier, de la mala administración del deporte nacional, hasta la saciedad. Como dijo Gil. Yo creo que en boxeo, otro factor, Paco, los malos entrenadores. Boxeo, mi hipótesis es que entran muy jóvenes al profesional. Esa es mi hipótesis. Sí, y es buena tu hipótesis, pero Oscar Valdés lleva varias Olimpiadas tratando de hacerlo. Dos, era su segundo. Sí, la pasada, en la primera ronda lo eliminaron. Oye, y qué anticlimático fue, ¿verdad? Porque pensábamos que se había caído el otro. No, y sí lo tumbó. Bueno, pero ya nos explicó Víctor Casado que sí fue caída. Sí fue caída, pero contó un solo punto. En el profesional cuentan dos puntos las caídas, sí, pero sí fue caída, en efecto. Pero si ese round le ganó por tres. Fíjate que eso no. Esto fue el robo, el robo de los locales. Son deportes de apreciación. Ayer perdió una taekwondoísta, Janet Alegría Peña. La pobre mujer. Fueron a tiempo extra. Tiempo, ¿no? Extra, y por apreciación, pues el juez dijo, pues le pegaron. Pero la española campeona del mundo, tres veces. No, la española sí le ganó. Le ganó a la mexicana con holgura. Con contundencia. Y la arrastró al repechaje. Pero la Alegría Peña, Janet Alegría Peña, Paco. Yo pensaba que sí, porque iba ganando 4-1, le da la vuelta la coreana y se ponen 5-4, 5-5 se van a extra. Hace un rato pasó a disputar la medalla de bronce Janet. Le ganó Eso fue ayer miércoles. ¿Ah, sí? No, ¿qué está pasando? Pues inviten mejor a Lalo, Camarena. Box, ¿se acuerdas esto de que reclaman y revisan y revocan una decisión? Sí. En el box olímpico. Sí, ya lo hacen. ¿Con quién fue? Un japonés, ¿no? En esta Olimpiada. Acá, reclamaron. Sí, pero. Sí, y revocaron una decisión. Paco, lo de Oscar Valdés, ahora, a mí no me pareció tan. Así tan apabullante, como lo quisieron ver los jueces o como lo vieron, sé. Qué espectacular son los 7. Ahora, ¿no? Sí. Uf, yo creo que fue es importante, importante un balance de lo que ha sido Michael Phelps. ¿Qué le pasó a Zafa Powell? Se derrumbó, iba parejeando. Pues le hizo a Hugo Sánchez ahí de la estrella. Ahí el pasito tuntún. Iba parejeando. Bueno, pero Usain Bolt, mi respeto. Qué bárbaro. Bien, su trabajo. Sí. Pero y Phelps, ¿sabes cómo calificó la actuación de Bolt? Dijo asombrosa. Si es asombrosa para Phelps la actuación de Usain Bolt, ¿qué diremos nosotros, mortales de a pie, de lo que hizo Phelps? Lo asombroso es que en una final de 100 metros. ¿Cuántas lleva Phelps? Salir 20. Tan mal. Sí, sí. Salir y tan recuperar 22, y ganar con la claridad. Metros. ¿Cuántas de orégano? Si fuera un país, Phelps sería como el 30º lugar Jamaica, en la historia del medallero. Jamaica, fui en las vacaciones a un lugar en Canadá, venía en el del avión viendo los documentales olímpicos. Jamaica, un país de 3 millones, vean la cantidad de medallas que tienen en velocidad. Vean la tradición que han hecho, el trabajo que le han metido. 3 millones de habitantes. Pero ahí pero no tendrá que ver, filosóficamente, no tendrá que ver la naturaleza humana. Porque pero en esas competencias predominan pero los la negros. Canalizas, pero no es eso. La raza negra. La invierno con inteligencia. Claro, tiene que haber infraestructura, tiene que haber recursos. Pero me parece que el dato que aporta Paco Galán es muy estimulante en el sentido de ver la densidad demográfica y contrastarla con la producción de medallas. ¿Qué país con menos habitantes ha conseguido más medallas en la historia? Yo, por ejemplo, los huracanes que corren. Yo, por ejemplo, los veo petacones y petaconas. Pero, por ejemplo, Cuba, ¿cuántos habitantes tiene, Javier? Por ejemplo, 6 millones. ¿6 millones? ¿Y cuántas medallas ha logrado en la historia? 9 millones. Bueno, Cuba es... Digo, ¿verdad? Yo digo que contrastándose a lo que ha obtenido Cuba en el histórico, el número de medallas, me parece que es el país con menos densidad demográfica y mayor obtención de medallas. Hay que... No, eso sí te lo concedo. Pero el problema de tu comentario es que en estas Olimpiadas Cuba no ha estado bien. No ha estado bien. No, bueno. Porque ya no es una cosa ideológica para ellos. Ahora ya Venezuela. No necesitan, Venezuela gana hasta las oros. Ya no les interesa el turismo y otras cosas. En cambio, el jefe Chávez tiene ya una de oro. Pero sí, el jefe Chávez quiere. Ahora, hay un chino que ganó en la alberca 1500 metros, me parece. Que una fantástico, rompió el récord mundial, etcétera. No recuerdo el nombre porque pues todos se apellidan igual, Chen. Pero ya están en natación. Era Javier, no era Yen Hui. Sí. Impresionante. Para mí, la figura de las Olimpiadas. Es empezando. Lástima que no me he dado. En una carrera donde estuvo, bueno, en una competencia, en ese mismo día estuvo Ryan Lochte, el espejismo de que le ganó a Phelps. Estás hablando la prueba de resistencia. Sí. 1500 metros. Pero yo pienso que el espejismo de que le ganó a Phelps, y todos decían, es que no viene bien preparado, es que tal y tal. Y luego Phelps se encarga de decir, ¿saben qué, señores? El tiburón de Baltimore. Yo tuve la discusión con Víctor Rojas, que estabas, sí. Pepe, estábamos en la sobremesa. Pero no sabe. Bueno, no, sí. ¿Qué está pasando? Mira, Mira, yo digo que México, no te creas, México ya está empezando a trabajar por estados. Ya hay estados que le han metido dinero, Jalisco. No, no, bueno, el Estado de México le ha metido. El tiro con narco. Ya hay olimpiadas con jóvenes, no, no todos. Pero olimpiada nacional, fallidos, la Olimpiada Nacional. No, oye, no, es por estados fallidos. No, estados de ánimo. Es que, con lo mal que nos caigan, los Estados Unidos son admirables. Pero además porque son una potencia. Ellos no le meten tanto dinero. O sea, ellos tienen la infraestructura. Es como sus universidades. Todas sus universidades en general son bastante buenas. Ahí sí el tullido es alambrista. Ay, ajá. Ese trabajo masivo, esa infraestructura, oye, esa infraestructura que tiene a lo largo de todos los recursos, no está concentrado nada más en uno o dos lugares. No, pero a ver, Paco. Ese sistema. Son igual que todos. Mira, ahora dicen que el que mató a la gente en la iglesia, así, que se suicidó, pues hay que las pruebas, ¿dónde están? Paco, la estimulación. No haber matado al FBI. Paco, la estimulación a tiempo. Porque pensemos en unos cachorritos recién nacidos, les coses los ojos y se los descoses después de 2 meses y quedan ciegos para siempre porque no reciben el estímulo a tiempo. Correcto. Eso ocurre en el deporte mexicano. Cuando ya los quieres estimular, ya están cieguitos. Por eso se está haciendo ahora un trabajo que viene de los niños. Viene de los niños y ahí está la y clave. Y ahí necesitan los entrenadores en los niños, que les enseñen la técnica, que les corrijan y que los vayan captando a los buenos. Y que los estimulen como hacen en Estados Unidos. Así es. Bueno. Los motiven, claro. Una motivación sistemática. Hablando de niños. Tres héroes de esta Olimpiada. Tres héroes para ti. Perdón, el último término nada más. Oribe, son las universidades. Cepillo, Peralta. Son los tres. Es el sistema Oribe, escolar. Cepillo, en los Estados Unidos es el sistema escolar universitario su gran cantera. En los deportes profesionales y en los deportes amateurs. Es correcto, sí. Correcto. No es el estado como tal. Vaya, claro que de alguna manera interviene el Estado, pero no es como tal un presupuesto central, administrado, ¿verdad? No es programa de alta excelencia, alto rendimiento. Ese es el último jalón. Pero abajo es donde se debe trabajar de otra manera. Estoy de acuerdo. Ahora, Paco, en la base. Ahorita volvemos a los héroes, quizá para los cerrar. Niños. Yo, mi única, vamos a decir. Pega. Objeción. No, pues yo voy a decir insatisfacción de que el béisbol y el ajedrez no estén en las Olimpiadas. A mí me parece que el béisbol y el ajedrez. ¿Quién se ha acordado del béisbol? Nada, deportes fracasados. Son los deportes para viejitos, ¿no? Fracasados, béisbol. ¿Quién va a ir a un partido en de béisbol en Olimpiadas? Siempre están las tribunas. Dicen que el 9 entradas y llevadas. El rey de los deportes y el juego ciencia. Deporte de perezosos. ¿Y el otro cuál era? Sí, hombre. Bueno, el ajedrez tiene su Olimpiada. Imagínate los hooligans en un partido de béisbol. No es. Claro, no pero tú al ajedrez no lo meterías. O sea, sí, bueno, ese es, no otro, es, deporte. Tema, ese es otro tema. Bueno, sí, pero es deporte, el béisbol, ¿no? Sí. Ahora, ahí entramos a otro tema. Es el tema de los intereses comerciales del Comité Olímpico Internacional versus la FIFA. La FIFA no permite que haya otra Copa del Mundo. Y es el problema del béisbol. Major League Baseball no permitió que los mejores beisbolistas, cuando el Comité Olímpico ya dijo, vengan los profesionales acá, se acabó el amateurismo y esa hipocresía, vengan, ¿no? Ahí los intereses de las ligas poderosas la FIFA no permitió que se hiciera otra Copa del Mundo, entonces por eso estamos jugando sub-23 con refuerzos. Pero la peor de todas, Major League Baseball, por eso no ha habido ni Copa del Mundo de béisbol, estos clásicos no han llegado. Siendo no, el rey de los deportes. Ha habido y Japón y Cuba han dominado. Pero no han llegado porque les ponen esas reglas de que el picheo, que es la base del béisbol, nada más pueden lanzar cierto número de entradas. Matsusaka, ya ves, por haber sido 2 veces el más valioso. Pero Japón ha ya demostrado. Se fastidió el Japón brazo. No, quizá el béisbol sí, debería estar en la siguiente Olimpiada. Y también si no va a ser un país caribeño, sí. Va a ver, es lo mismo que el Oye, team. Pues sí, pero hay que llegar a un consenso, Javier Maciano, Paco, porque ¿cómo es posible que el badminton, el ping pong y la gimnasia artística y no sé, y el nado sincronizado, el voleibol playero, sean deportes olímpicos y el béisbol y el ajedrez no? Porque no van los mejores. El ajedrez porque no, no es deporte espectáculo. Implica no es desplazamiento físico para considerarlo deporte. Y recordemos las odas de Píndaro, que es un deporte. El ajedrez probablemente es un juego, pero un deporte no hay desgaste. Sí hay desgaste físico porque hay desgaste mental. Y hay una indisolubilidad, se dice, entre el cuerpo y el alma. El deporte hoy es espectáculo. Hecho. Y entonces, eso fue en 72. Fischer fue el único que hizo, que llevó el ajedrez, pero porque era el contexto de la Guerra Fría. Ya no lo es. Porque era el contexto de la Guerra Fría, pero ya no hay contexto de la Guerra Fría. Y era lo que tú decías de Estados Unidos contra Rusia, otra vez lo mismo, el mundo ideológico. Por eso ahí se puso. Exacto. En la televisión. En la televisión. Y se volvió espectáculo. El Karpov Kasparov. Un fracaso hasta Alemania occidental, Bueno, Alemania. Alemania no es occidental. Sin occidente, España, Alemania. Bueno, ¿y cómo evalúan a Inglaterra? Alemania. ¿Inglaterra cómo le evalúan? En ciclismo se mostró como una potencia. ¿Lo era o no lo era? No. Aprovechando la localía. Comparen Australia, lo que hizo en sus Juegos Olímpicos. Y ahora también. Otra gran decepción. Otra gran decepción, sí. Y no lo hemos mencionado, pero obviamente es una decepción. Javier decía que se debe a que no le ofrecieron una gran bolsa de euros a Federer. Nadal. Federer, que pierde la Nadal final contra porque Murray. No, porque no había lana. No, pero tú dijiste que Federer, como en la Olimpiada, no te van a dar una bolsa tremenda de dinero. Entonces, pues, Federer dice, juego medio gas contra Murray. Sí, pero Federer quería la gloria. ¿Pero cuál gloria, no, la gloria se llama... La gloria de la medalla. Pero se ha ganado todo. Por eso. La gloria de una medalla olímpica no se compara con nada, señores. La gloria de una medalla no se compara con nada. Ah, caramba. Una medalla de oro. De oro. Pero tú que acabas de escribir una tesis sobre la tradición... Sería la gloria. Es cambiante esto. Los valores actuales no tienen nada que ver con lo que... En términos normales le da una revocada a Murray en cualquier... Le ganó Wimbledon. Tomemos ese ambiente olímpico entonces. Vamos a presentar ahora otra canción de otro proyecto británico. Hoy andamos muy británicos. Pues aprovechando es Londres 2012, pues ¿por qué no música británica? Y también con temática Folk Buttons con Olympians en Signa Sobremesa. Lo que sea, en este caso hablaremos de los olímpicos, referidos concretamente a Olimpia, y esta es una canción producida por Andrew Weatherall, uno de los nombres más relevantes al hablar del célebre álbum de Primal Scream, Screamadelica, y esta es una canción del dúo electrónico Folk Buttons que lanzaron en 2009 el Tarot Sport. Este material destacó en aquel año en listas de medios especializados por la agilidad y elocuencia con que sus 7 canciones conectan entre sí bajo una composición orientada a drones y electrónica experimental. Olympians fue uno de sus esos dos sencillos, y para promocionar el álbum funcionó bastante bien, aunque de alguna manera puede asemejar a una versión un poco más novedosa del infame Chariots of Fire de Vangelis. Vamos a escuchar Folk Buttons con Olympians en Signa Sobremesa. We'll be right back. Gracias, Fo. A ver, Farías, querías comentar la canción. Gracias, Fo. Precisamente ahorita que Fo recordó los con esta buena canción, Los Carros de Fuego, qué gran inauguración, ¿no? Ahí la Mr. Bean, ¿Inauguración? Ah, échale la U, aunque te cueste. Inauguración. Exacto. Qué bonito. Caray, o sea, qué insolentes los ingleses. Ese diálogo con los gringos, fue un diálogo con los gringos, a ver quién era el creador de la civilización actual, internet, el desarrollo tecnológico, la revolución industrial. Un diálogo con los gringos. Nosotros somos inventores del internet, del rock, de los cuentos infantiles, de Harry Potter, de Mr. Bean y del cine y el espectáculo que ahora tú explotas mercantilmente como un capitalismo global. ¿Y dónde dejas a Shakespeare? Pero yo lo que te quería decir, que la más grande alegría para Inglaterra en estas Olimpiadas, sin duda, quizá y sin quizá, es la conquista de la medalla de oro en el tenis masculino por parte de Andy Murray. Andy Murray. Esa es la gran alegría. Es la gran alegría de ciclista, ¿cómo se llama? También. Pero segundo sí, pero el ciclista, solo tú te acuerdas del nombre. Oigan, ¿y cómo han visto los...? Porque venía a ganar el Tour de France. Oye, ¿no? Ese voleibol de playa también hay que sacarlo de las Olimpiadas, mano. Bueno, héroes, Paco, para ti al momento, héroes. El ese Cepillo jueves. Oribe Peralta. Cepillo Peralta, indudablemente. Ese es uno de los más? Héroes. ¿Quién más? Bueno, Phelps, no nos cae bien. Bueno, yo el chino de los 1500 metros, cuyo nombre ese Jane escapa a mi memoria. Jane Wen. ¿Tú? Usain Bolt. Michael Phelps, ¿no lo consideras? Phelps, y en México Laura Sánchez, por la manera, la constancia, venir desde atrás sin expectativas. Laura Sánchez. También estas tiradoras. Mucha constancia. Aida Román, ¿no? Era su tercera enamoradía. No importa, la forma en que compitió en estas. Aida Román, sin duda. Aida. También Marianita Ahora, Vitti. Hablando de Aida. Aida Román. ¿Qué les han parecido la parte de los físicos atléticos en esta Olimpiada? Tanto hombres como mujeres. Otra gran decepción. Está la atleta más bonita de todas. Yelena se lleva después de dos oros. Discúlpame, Paco, después pero en todos de los deportes. Y Simba no se lleva. Ha habido cuerpos y rostros bellísimos, tanto de mujeres como de hombres. En la mayoría de los deportes. No te vayas solo con Simba lleva. No, y Simba lleva, y Simba no lleva. Y Simba lleva. Simba el león de. Oye, el león Simba. Hay un detalle. Simba es el rey león. Todavía. Está pensando. Dice Simba lleva comida la suya. ¿Qué le pasa a Pepe Toño? Simba lleva. Oye, pero Simba lleva. En el atletismo no ha habido récords mundiales importantes que se hayan roto, ¿eh? Bueno, Usain sí rompió. En natación sí, el del chino este de 1500. El récord olímpico sí rompió. Olímpico. Lo que queremos son récords mundiales. Hay otro aspecto que quisiera a ver qué les parece. ¿No hay un Bob Beam, ¿en qué deporte están los deportistas más elegantes? El elegante de las pistas. De todos los tiempos. Sí, pero lo de Beamon no tiene parangón alguno, ¿eh? No hay un récord como el de Beamon. Por la diferencia tan grande de los récords anteriores. Tú sabes que rompieron el récord de Beamon, pero a nivel mundial. También vi un reportaje de pregunta para Paco Galán. Para Paco Galán, ¿el récord de Beamon es vigente como olímpico? Como olímpico. Sí. Es vigente como olímpico, récord mundial ya no, porque Michael Powell saltó. Se lo ganó, pero sigue siendo récord olímpico, cuidado, el de Beamon. Sí, pero fíjate la diferencia de todos los récords anteriores. Ese fue un brinco descomunal. Sí, descomunal. Fue una cosa. Lo que él está diciendo es que la diferencia entre el anterior. Pero te lo pongo todavía más allá. ¿Sabes lograr ese récord? ¿Sabes en cuántos segundos hizo esa proeza? Hay gente que se lleva añales, como el caballo de hierro Lou Gehrig o Cal Ripken Jr., años y años jugando para que le concedan mérito. Y este señor Beamon, en 17 segundos, cambió la historia del deporte. Son como los puntos de Will Chamberlain. ¿Cuántos son? Más de 100. ¿Quién se le acercó solamente? Bueno, Kobe, 81. Tu ídolo de ídolos. Kobe. Pero son cosas descomunales. ¿Gana Estados Unidos oro en básquetbol? Por supuesto. Pues sí, pero Lituania le estaba ganando. Sí, faltaban pero no, mira, Paco, ahí sí hay que reconocer. Estados Unidos, varonil, femenil, oro. ¿Y qué te parece España que se deja ganar? Para evitar a Estados Unidos. Lo expulsan, sí, sino hasta la final. Y en cambio, en badminton sí sancionan. Sí, sí. Por pactar resultados y dejarse ganar. Por falta de combatividad. Sí. No miden a mí igual. Me parece bien, ¿no? Que me fue parece un avance bien. En la ética deportiva. Son tácticas. Pero no, debe de haber combatividad, respeto para el público que pagó su boleto. ¿Tú estás de acuerdo en que expulsaran a las de badminton? Yo estoy de acuerdo, es lo que estoy diciendo. Es un avance. ¿Es para ti la ética en el deporte? Pues sí, sí, porque el público que pagó, imagínate que pagaste tu boleto, que te cuesta un trabajo porque... Sí, te están engañando. Que te cuesta un... No. Esto es business. Oye, Paco, ¿no? ¿Cuántos... Entonces está hecho para el público. Vas, bueno, pues ¿cuántos sí? No les lleva a México? ¿A poco es correcto? Fútbol, a ver, ¿a poco es correcto bien que vas con tu siete hijo a ese dos juego? No, me dolería definitivamente. Me dolería. Uno de Marco Fabián. Pero digo, no hay un reglamento. Es como si vas a ver un cantante... ¿Por qué el calendario no lo hace nada? Es como si vas a un concierto y ese día el cantante se guarda la voz porque quiere cantar para otro. Correcto, Paco, correcto. De estos juegos respecto de los anteriores. Balance. En la historia, Javier, en la historia, en seis Juegos Olímpicos, México se ha quedado... No hablemos con de una México, sola medalla. De toda con una sola medalla en la historia. En seis Juegos con una sola medalla. Recordemos nada más. Múnich gana Alfonso Zamora, la única medalla y es de plata. Sí, pero en no. Barcelona gana Carlos Mercenario, una sola medalla. En seis Juegos Olímpicos, una sola medalla. Y hemos ido en blanco en varios Juegos Olímpicos. Compara estas Olimpiadas, no México, estas Olimpiadas con las... No, lo que nos interesa más es México. Todo lo que hace Inglaterra es original y grande, para mí es lo más grande y lo más original, todo, y se dan el lujo de que los trenes no funcionen después de las 11, no cambien su estilo de vida. Dije que era malinchista, por eso es una conclusión malinchista. ¿Tú? Es de Paco, lo mejor. Terrorismo, no hubo terrorismo. No, bueno, gastaron lo máximo. Todavía no se han acabado. Esto de que solamente uno no esté abajo de los 10 segundos en la prueba de los 100 metros, te habla de un avance espectacular, de la tecnología, de la dedicación, pero es impresionante, ¿no? ¿Cómo es posible que una décima de segundo luzca tanto la distancia de unos a otros, pero están todos abajo de los 10 segundos? Último todos. Comentario, a ver, vamos cerrando. Yo nada más, que no podemos dejar de costado lo que ha hecho Phelps, que ya lo hemos mencionado y en todas partes se le seguirá mencionando, pero me parecería muy injusto, muy ingrato en un programa olímpico no decir que cumplió con la expectativa de manera cabal y se proyecta como el más importante nadador en la historia de los Juegos Olímpicos. Vaya novedad. Bueno, esto del malinchismo es un juego y yo creo que México el sábado va a dar un gran partido. Eso. Y siendo nacionalistas vamos a tener la de oro por ahí. Sí, señor. Gol de Oribe. Interesante, en gimnasia un mexicano quinto lugar. Extraordinario. Así, extraordinario. Un brasileño extraordinario. Primer caballo. Lugar. Un brasileño. No, y Javier, a ver, en 20 kilómetros, perdón, la medalla del guatemalteco. No, también. Barrondo. Ah, sí, Barrondo es un milagro. Barrondo es un milagro. Y el avance un milagro. En arco. Quedar, nos pareció una decepción el equipo mexicano. El venezolano de esgrima. Es cuarto lugar mundial. No, decepción, nadie dice que es bueno, una decepción. Bueno, porque fue al principio y esperábamos más. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, me van a disculpar. Ha sido muy agradable charlar con José Antonio Farías, Gilberto Prado y Francisco Galán sobre las Olimpiadas. Este tema, Olimpiadas Londres 2012. Soy Javier Prado Galán, Dios mediante, nos encontramos la semana que entra en Sobremesa Cultural. Like the devil. parece que el mundo ya está harto del entretenimiento de la política en las Olimpiadas. Lord Killanin. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. El Departamento de Arquitectura de la Ibero Ciudad de México ofrece el Diplomado en Diseño de Ciudades y Comunidades Sustentables. Principios del Urbanismo Integral. Futuro Vivo. LEED para fraccionamientos y los métodos de diseño para crear ciudades sustentables. Inicio 11 de septiembre de 2012. Inscripciones abiertas. Cupo limitado. Informes en carlos.delgado@ibero.mx o al 5950-4264. El Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México convoca. Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219.